Viernes. Para estudiar y meditar. Así como Dios llamó a Daniel para que testificara por él en Babilonia, nos llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en el mundo. Tanto en los asuntos menores como en los mayores de la vida, desea que revelemos a los hombres los principios de su reino. Muchos están aguardando que se les dé algo grande que hacer, mientras que desperdician diariamente las oportunidades que tienen de ser fieles a Dios. Diariamente dejan de cumplir con todo el corazón los deberes pequeños de la vida, mientras aguardan alguna obra grande en la que podrían ejercer los importantes talentos que creen tener, y así satisfacer sus anhelos ambiciosos. Van transcurriendo los días. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, conversen sobre sus respuestas a la pregunta que está al fin de la sección del martes. 2. Las historias en Daniel son lecciones poderosas de cómo al mantenerse fiel a Dios en circunstancias difíciles, estos hombres pudieron testificar a otros acerca del Señor. Al mismo tiempo, ¿cuántos de nosotros hemos oído historias de quienes estaban haciendo locuras en el nombre de Dios, aún hasta el punto de perder sus vidas? Cuando afrontamos una situación difícil, ¿cómo podemos saber si deberíamos mantenernos firmes o si podríamos ser testigos más efectivos para Dios, mostrando que estamos dispuestos a comprometernos en esa situación dada? 3. Considera la historia de Daniel en el foso de los leones y la historia de Juan el Bautista. ¿Cómo debemos entender estos finales tan diferentes? Resumen. El libro de Daniel describe la experiencia de cuatro jóvenes que, frente a grandes desafíos a su fe, permanecieron fieles a los principios y a su Dios. Su fidelidad fue un testimonio dramático no solo para la gente y los gobernantes de Babilonia, sino también para la gente en naciones circundantes.